amor omnipotente, de cielo, tierra y mar. Tú moras en lo alto, gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres por la noche, clamaré y responderé.